cuando son las 7 y 22 de la tarde en toda la República Argentina, continuamos con este noticiero que nos sale a la mañana, la rosca de la tarde, y como anticipábamos en la lectura de titulares, estamos con Gustavo de la Fuente, secretario estudiantil, perdón, de la ULAR, que nos va a estar contando cómo ha sido el cierre de las inscripciones y algunos de los balances con respecto a lo mismo. Hola, Gustavo Emanuel, te saluda de la rosca de la tarde. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto en la comunicación. Y queríamos preguntarte, bueno, han terminado, han cerrado las inscripciones en la UNLAR. ¿Cuáles han sido las carreras que han tenido más concurrencia en las inscripciones? Así es, terminó la semana pasada la entrega de documentación en la segunda etapa de inscripción que se dio en la UNLAR. La primera fue octubre-diciembre y bueno, estas dos semanas de febrero, donde hemos conseguido tener aspirantes a ingreso entre 8.115 y 8.130, que era un número pendiente, que faltaban presentar documentación, que eran gente del interior, pero más o menos ahí se cerró el número. Y las carreras por ahí más requeridas, medicina, siempre hemos tenido algo de 1.050 inscriptos, haciendo récord, a diferencia del año pasado, que eran 900 y algo, y enfermería, que digamos ha generado mucho revuelo, pues tenemos 735 inscriptos y ha crecido bastante con referencia el año pasado. Así que son de las carreras que han tenido más concurrencia. Gustavo, te saco un poco de lo que tiene que ver con específicamente con la universidad. ¿Se puede prever algún tipo de merma en la cantidad de estudiantes que cursen este año por la suba del 50% del boleto en la ciudad de La Rioja? Claramente, digamos, nosotros ya solo, si bien están cursando los ingresantes, los aspirantes de ingreso, todavía no se han sumado, salvo esta semana que están rindiendo exámenes finales, pero bueno, ya vemos el malestar de nuestros estudiantes, tanto en redes sociales como por ahí en los pasillos, mientras van a la secretaría, con este incremento que se dio de la nada, de un 50%, y que viene a complejizar todo lo que tiene que ver con la vida universitaria y la economía de cada uno de nuestros estudiantes. En un momento se habló de tratar de que la universidad también presionara a algunos concejales del Consejo Deliberante de la misma para llevar adelante una ley en la que se pueda hacer un boleto, por lo menos con un costo diferencial para los estudiantes. ¿Eso ha prosperado en algún ámbito o ha quedado solamente en esa intencionabilidad? Y el año pasado estuvieron muy avanzadas las relaciones, cuando el transporte todavía dependía del municipio, estuvieron avanzadas las relaciones, quizás casi con lo que iba a ser como un boleto estudiantil gratuito que se había generado de financiamiento desde la universidad con una parte también del municipio, y justo fue la problemática donde pasó la provincia ahí al cierre y quedó trunco. Pero sería muy importante poder que los gremios estudiantiles, centros de estudiantes, no solo de la universidad, sino de los profesorados y secundarios, puedan empezar a discutir esta temática y rever, digamos, con estos incrementos, una temática que viene muy planchada en los últimos años y que es muy importante discutir para cada uno de los estudiantes de la provincia. Así es, Gustavo. Una de las cosas que le hace falta es coordinarse no solamente con la universidad, como vos decías, sino también con los distintos colegios secundarios y primarios, más los trabajadores de la educación, que también son de los más afectados por esta suba del boleto. Seguro, seguro. Importante, no solo afecta a estudiantes, como bien decía, sino también a los trabajadores por ahí que vienen y tienen que tomar. Tengamos en cuenta que hay chicos que toman dos colectivos para llegar a la universidad y con lo que eso implica, ¿no? Aquella gente que viene del interior, que sus padres hacen el esfuerzo para poder mandarlos a estudiar con el alquiler, bueno, gracias a Dios, el comedor universitario a 10 pesos que se va a mantener este año, al igual que el año pasado, que fue uno de los grandes derechos que adquirimos como estudiantes en UNLAR, se va a mantener, y eso hace un poco ameno a la economía de cada uno, pero bueno, con estos aumentos y como viene todo, sí, claramente que se complica el cursado y se complica el poderse mantener dentro de la universidad. Ya, Gustavo, que vos mencionabas el tema del comedor universitario, ¿hay posibilidades de que este año se pueda ampliar el cupo de la cantidad de personas que puedan comer en la universidad, ya que estamos hablando de alrededor de unas 10.000 personas que pasan por día en la universidad y ni siquiera 300 platos que se dan de comida diariamente? Bien, desde el año pasado son 600 los estudiantes que pasan diariamente por nuestro comedor, con la beca total, unos 150, y los demás, como te decía, mencionaba, un plato de 10 pesos, aproximadamente todos los días 600 estudiantes disfrutan de nuestro comedor Monseñor Angelelli. Este año se estuvo trabajando, se está trabajando no solo en ampliar el cupo y ampliar el horario, sino también en la mejora, digamos, en la accesibilidad, ya tener un sistema digital a través de la huella, con una tiquetera electrónica, donde no hay que hacer la cola para los numeritos manuales que teníamos el año pasado. Así que hace dos semanas prácticamente todo el equipo de la Secretaría, conjunto con la del comedor, han estado trabajando fuertemente para lo que va a ser la reinauguración ahora cuando comiencen las clases. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación, muy claro, y festejamos, bueno, que se pueda llevar adelante, o por lo menos intentar nuevamente esto que es una reivindicación centenar ya, la de el boleto para los estudiantes. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes también por siempre. Saludos.